Pausa a las 2 de la tarde, Mauricio Cardona con Contacto Directo. Programación de hoy viernes, aquí en Veracruz Estéreo. Clásico siempre. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies, you're so self-centered. I've fallen in love. De la nueva gente. Esta es la nueva generación. Veracruz Estéreo. Toda la noche, siguiendo a la luna, al ritmo de la banda. Hello? Hi, it's me. What do you want? I thought I'd better phone to talk things over. After what you've done, I've got nothing to say to you. After what we've been through, you've got to give me another chance. Oh, do I? Yes, because it's me. I thought you loved me. Yes, I do. Mañanas Veracruz, 8 de la mañana, 17 minutos. Con el fondo de esta canción, How I Need You, de los Bad Boys Blue. Les voy a hacer la invitación para mañana sábado, 30 de octubre, la fiesta de Halloween, que será en Pradera Sushi Bar con Rebobinados, tocando en vivo los mejores clásicos en inglés y en español. Vamos a ver si nos van a complacer con esta canción de How I Need You, un excelente éxito de los años 90. Se premiará a los mejores disfraces individuales y en grupo. Haz tu reserva. El lugar es limitado, el cupo es limitado. Reservas en el 317-464-4435. Mañana en Pradera Sushi Bar, la fiesta de Halloween. Just called to say I really love you. You should have thought of that.